contigo. Dejaría que el tiempo se perdiera en mi reloj. Nada me importaría, porque se cumpliría ese sueño entre los dos. Si volara hasta el cielo, bajaría una estrella que alumbrara este amor. Todo lo cumpliría si me dejas tan solo entrar a tu corazón. Y que juntos tratemos de darnos sentido y color a la vida. Y que un día intentaremos sentir que el amor no es una fantasía. Yo poderte demostrar que el amor es mi verdad. Dame esa dicha de sentir que podemos compartir nuestras ganas de vivir. Enamorados, enamorados. Tratemos de darnos sentido y color a la vida. Y que un día intentaremos sentir que el amor no es una fantasía. Dame esa dicha de sentir que podemos compartir nuestras ganas de vivir. De yo poderte demostrar que el amor es mi verdad. Dame esa dicha de sentir que podemos compartir.